Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadi Acosta. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy, sábado 25 de julio del 2009, al iniciar este espacio, hacemos llegar nuestro saludo fraternal desde Eco Radio en Washington, D.C., que a esta hora inicia 60 minutos de Ecos del Paraguay. Aguyeja Maite y Jorge Beba, PM Guana. La música se hace presente para esparcir ecos del sentir, la expresión y la identidad del Paraguay. Con este tema musical que fuera grabado por primera vez un día como hoy, del año 1927, y que sigue tan vigente en el repertorio de la música folclórica del Paraguay. De la autoría de Fernando Rivarola, el tema Floripamí, en la interpretación del grupo vocal Serenata desde el disco Con Ilusión del sello Ñemitú. Es tu rosada, fresca sonrisa, una apacible como embotar flor y padí. Hizo tus labios y tus mejillas un rozagante clavel cuita flor y padí. Tu facedeña florinda mía, cual misterioso triste yace. Tus negros ojos hipnotizantes tienen fulgores del acuarajé. Tanto bien de mi vida, mi inolvidable tu paz a mí, Floripamí. Ven a mis brazos, sé compasiva, que ya no puedo vivir sin ti, Floripamí. Sin ti mi vida todo es tristeza, yo como a peche consola, me estoy muriendo de encariñosa, gente colutín de memoria. Acabamos de escuchar en Ecos del Paraguay el tema Floripamí de Fernando Rivarola. Y Fernando Rivarola nació en Quicó en 1898, cursó estudios primarios en la escuela de su pueblo natal y fue alumno del Colegio Nacional de la Asunción, iniciándose en las actividades literarias en 1917. Se dedicó al periodismo y escribió versos de acentuada tendencia romántica. El folclore paraguayo le debe uno de los hitos iniciales de su cultivo, Coembotá, denominado primitivamente y que actualmente conocemos con el nombre de Floripamí, fue la primera letra del poeta paraguayo llevada a la máquina parlante. Le puso música a Samuel Aguayo, quien la cantó en Buenos Aires. Más tarde también Fernando Rivarola publicó otros temas, Ne pone hume y Al pie de tu reja. Además de varios cargos en la administración pública, Fernando Rivarola ha ejercido la Dirección General de Turismo y fue delegado del Paraguay al Congreso Argentino de Turismo, reunido en Buenos Aires en 1942. Y de esta manera también estamos compartiendo con ustedes parte de la historia de la herencia folclórica del Paraguay que sigue presente y viva a través de Ecos del Paraguay. Hoy queremos celebrar con ustedes, nuestros amigos y amigas, un programa especial al acercarse el 30 de julio, fecha en que desde Paraguay abrimos nuestros brazos al mundo para ofrecer nuestra sincera amistad, sentimiento de afecto que nace en el corazón con desinterés y de manera incondicional. Y si ustedes quieren compartir con nosotros este espacio, saludar a sus amigos y amigas, pueden escribirnos a siguiente correo electrónico ecosdelparaguay@gmail.com o también comunicarse con nosotros a nuestro número telefónico 202-580-8697. Iniciemos este bloque dedicado a ustedes, nuestros amigos, con este tema Amigos para Siempre, que nos trae el grupo Generación de Villarrica. Solo palabra la amistad, es el sentir más importante al despertar, el poder contar contigo. Yo no tengo más que mi humildad, en ella envuelto aquí te doy mi corazón. Lleno de emoción, mi amiga. Amigos para siempre ante el mundo y ante Dios. Amis per sempre con la más pura lealtad. No lo dudes ni un instante a comprobar. Amigos para siempre. Aunque estés lejos junto a mí te sentiré. Y en donde estés a tu llamado acudiré, acompañarte en lo que sea sin dudar, amigos para siempre. Compartimos con tanto fervor, desde el momento en que llegaste a este rincón, floreció el amor contigo. Siempre y no un adiós, no hay despedida en el afecto entre tú y yo, por siempre seré tu amigo. Amigos para siempre ante el mundo y ante Dios, amis per sempre con la más pura lealtad, no lo dudes ni un instante a comprobar. Amigos para siempre. Aunque estés lejos junto a mí te sentiré. Y en donde estés a tu llamado acudiré. Acompañarte en lo que sea sin dudar. Amigos para siempre. Siempre y no un adiós, no hay despedida en el afecto entre tú y yo, por siempre seré tu amigo. Amigos para siempre ante el mundo y ante Dios, amis per sempre con la más pura lealtad. No dudes ni un instante a comprobar, amigos para siempre. Aunque estés acompañarte en lo que sea sin dudar. Amigos para siempre. Amigos para siempre. Amistad, el valor humano más noble y emblemático que nos acerca más a Dios. La Cruzada Mundial de la Amistad y la celebración del Día de la Amistad cada 30 de julio es una idea que nació durante una charla con motivo del Día del Árbol. Su creador, el Dr. Artemio Bracho, se encuentra embarcado en su propia cruzada para que su idea sea reconocida a nivel internacional. Era el año 1958 y el entonces joven doctor Artemio Bracho, de 33 años, ofrecía una charla sobre el árbol y su relación con el hombre. En una de las pausas de su alocución, se había preguntado si existe el Día del Árbol, ¿por qué no puede existir el Día de la Amistad? El sueño comenzó en Puerto Pinasco, Chaco paraguayo, donde se gestó la fecha que conmemoramos cada 30 de julio. En ese instante me vino a la mente la idea de que la amistad también necesitaba tener un día. Resolvimos, mi señora y yo, hacer una reunión esa misma noche. Vinieron los principales o las principales autoridades de Pinasco, Orlando Troncoso, Kurt Singer, el juez de paz, y otras personas, además del capitán Carlos Rivas, presidente del Club Social, recuerda el doctor Artemio Bracho. Todos se entusiasmaron con la idea de crear el Día de la Amistad. Tanto fue el entusiasmo que se resolvió que a 30 días de esa fecha se crearía la primera Semana de la Amistad, que transcurrió desde el 21 al 27 de julio de 1958. Con un éxito increíble. Ocurrieron cosas lindas. Gentes que estaban distanciadas o enemistadas se reconciliaban. Con el nombre de Cruzada Mundial de la Amistad, comenzó una campaña nacional en la que se fomentaba la celebración de ese sentimiento. Actualmente la lucha es porque este día sea reconocido como el Día Mundial de la Amistad por la Organización de Naciones Unidas, y que el año 2011 sea considerado como Año Internacional de la Amistad. Y seguimos compartiendo con ustedes, celebrando este día tan especial por adelantado con otro tema musical. Vamos a escuchar el himno a la amistad. Amigos del qué tal, cómo te va, qué decís o cómo andás, son solo conocidos. Amigo es más profundo, su alcance es infinito, comienza en este mundo. Decir que uno es amigo encierra un compromiso, que la amistad lo hizo calor, amor y abrigo. Calor que se mantenga, amor sincero y puro, abrigo en trances duros, convenga o no convenga. Amigo es cosa seria, amigo es gran prudencia, amigo es esa arteria que en el alma es vivencia. Porque cuando en la calle se enlaza una amistad, la mano es como un valle de la autenticidad. Amigo se es en las buenas y en las malas. Un amigo nunca es pala que a otro cabe una condena. El oro es siempre enemigo, ser popular es muy trampa. Mas si en ello hay leal amigo, la amistad es fiel alianza. Comienza en este mundo. no traiciones ni mentiras, ni frías especulaciones. La amistad crea dos dones para esta y la otra vida. Miremos no de frente sin medir nuestras fuerzas. Dime cómo sientes, te diré cómo piensas. Y unidos por la gracia de la amistad sincera, los dos, sin diplomacia, seremos cuanto quieras. Más profundo, su alcance es infinito. Los amigos son los ángeles que nos levantan cuando nuestras alas han olvidado cómo volar. Hoy vamos a celebrar el Día de la Amistad en Ecos del Paraguay. Como decíamos, anticipándonos al 30 de julio, una fecha muy grata en nuestro calendario, porque es una celebración de pura cepa paraguaya. Nacida en pleno corazón chaqueño, Puerto Pinasco, hace más de 50 años, gracias a la feliz y generosa iniciativa del doctor Artemio Ramón Bracho, médico paraguayo, acompañado de un grupo de amigos soñadores como él. Como todos sabemos, la amistad es un cúmulo de bendiciones para la gente. Es algo tan noble, tan bello y, sobre todo, tan emblemático para el ser humano. La amistad es otra de las sublimes manifestaciones de Dios, comparable con el agua cristalina, el sol, el aire, el amor, la bondad, la ternura de los niños y todo otro don con que el Creador agasaja con generosidad al ser humano, su obra cumbre y privilegiada de todo el universo. ¿Y cuántas veces no nos hacemos esta pregunta? ¿Quiénes son nuestros amigos? Hoy día llamamos amigo a cualquier persona con quien de alguna manera mantenemos una relación. Sin embargo, un amigo es aquella persona que muchas veces nos dice cosas que no queremos escuchar, que nos alerta de cualquier peligro, que se pone feliz cuando algo bueno nos pasa, que busca hacernos sentir bien cuando lo necesitamos y lo principal, sabe escucharnos sin criticarnos y nos da consejos oportunos. Y en idioma guaraní es mucho más significativo aún decir amigo, Teófilo. Angirú. Pechetécato. Conjunción de dos palabras, dos voces guaraníes, dos vocablos guaraníes que significan anga, alma, irú, compañero o compañera. Así que decir amigo en guaraní es estar hablando del compañero o la compañera del alma. Es sublime realmente poder hablar de la amistad en este día tan especial. Ojalá los 365 días del año nos dediquemos a cultivar buenas amistades. Te parece que hay capturas de ese anguino. Aguillea bein debe ese anguiru, jamás me iteña ne anguiru puera y anerendu vagina ecos del Paraguay rupide, añuá buapabe co ararejeguá. No es tan fácil encontrar, si no es mutuo el pensamiento del que quiere ser tu amigo. Es tan bella la amistad cuando hay sinceridad entre amigos.

Compatriotas, llegó el momento de hacer conocer lo nuestro. Artesanía Rincón Paraguay tiene la mayor variedad en prendas de vestir para grandes ocasiones. Para damas, polleras, pantalones de Aopoí, Ñandutí y Encajeyú. Shorts y blusas para el verano. Para caballeros, extensa variedad de camisas y corbatas. Artesanía Rincón Paraguay también ofrece finas joyas, anillos, collares, aros. Para regalos, las banderas paraguayas y americanas en Ñandutí. Manteles de diferentes diseños acorde a sus exigencias. Por eso decimos que en ningún hogar debe faltar un Rincón Paraguay. Y para un rico mate o tereré, tenemos termos forrados y tallados totalmente en cuero, con el logotipo personal de grupo o empresa. No acepte imitaciones, decídase por la auténtica artesanía nuestra. Rincón Paraguay tiene lo mejor. Para informaciones, al 301-877-8147 o visítenos en www.rincónparaguay.com. Y para finalizar este bloque dedicado al Día de la Amistad, en Ecos del Paraguay vamos a recordar brevemente al creador de esta iniciativa. Vamos a conocer un poco más de la vida del doctor Artemio Ramón Bracho, quien nació en la ciudad de Quindú el 8 de octubre de 1924. Sus padres fueron el capitán Narciso Bracho y doña Teresa de Jesús Arbo. Realizó sus estudios primarios en su pueblo natal Quindú. Tiempo después terminó su secundaria en el Colegio Nacional de la capital de Asunción. En 1951 es egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de Asunción con el título de médico cirujano. Luego contrajo nupcias con la doctora Nélida Aquino y juntos ejercieron la medicina rural durante 15 años en el Chaco paraguayo, en Puerto Casado y Puerto Pinasco. Correspondió al doctor Bracho ejercer la dirección sanitaria del Instituto de Previsión Social. Desde el año 1971 al año 1998 ejerció como médico militar asimilado en el Ministerio de Defensa Nacional y el Hospital Militar Central y se retiró con el grado de coronel de la Nación. Y uno de sus colegas escribió un bello poema para él. Asimismo, es para homenajearle, es el coronel Ramón Esquivel, y le puso la música César Gavilán. Entonces, este homenaje para el doctor Artemio Bracho. El tema musical está interpretado por Mirta Noemí, Aníbal Alfonso. Pollo Ayupe. Cañam de rullan de llara, ojo basaico en pan, ñandera peumo poná, como esa tiñan de ara, hoy potagüite taguara, oñón di dentro guatá. La cruzada mundial, ofrendada la amistad, nacida en el Paraguay, bajo el polvín tricolor, extiende su diestra amiga a toda la humanidad y con toda libertad le ofrece su corazón. Siguiendo con más de Ecos del Paraguay, ahora les invitamos a compartir con nosotros un viaje hacia el mundo mitológico. Además de ser un país rico en fauna, flora, artesanía y música, es además exquisito en el ámbito cultural. Esta tierra cuenta con mitos y leyendas que la hacen aún mucho más exótica y mística. La mitología guaraní fue comparada con la mitología griega en sentido de profundidad y variedad. Pero lo más resaltante de estos mitos y leyendas griegas es que no son solo personajes netamente ficticios, difíciles de imaginar y adaptarlos a la vida cotidiana, sino que no cuentan con poderes que sobrepasen el límite de lo que podía ser real. Los mitos guaraníes son algo más creíbles. Los mitos guaraníes son algo más creíble, animales extraños, personas que sufren maldiciones, historias que pueden ser adaptadas a la vida cotidiana. Son un tesoro nacional, parten de una nación especial que resultó de la unión de americanos y europeos, es decir, guaraníes y españoles. Estos mitos son muy conocidos, modestos y no estaban desviados a los vicios. Entre las leyendas más conocidas están la leyenda de la yerba mate, la leyenda del canao, el ñandutí, tupí guaraní, tupajaña, caá, urutaú, leyenda de la Virgen de Caacupé y otras más. De la leyenda de Taú y Queraná nacieron los siete mitos del Paraguay, que eran sus hijos, y ellos son Teyuyaguá, Yasuyateré, Moñay, Boituí, Curupí, Ao Ao y Luisón. Otros mitos famosos son Pora, fantasma, Caguipora, fantasma del bosque, Boitatá, serpiente de fuego, Pirañú, pez del campo. Estos son entonces los mitos que podemos citar y que permanecen todavía también en el imaginario colectivo de nuestro pueblo. Ahora vamos a compartir con ustedes cómo nacen estos mitos. Vamos a hablar un poquito de Taú y Queraná. Queraná, que significa dormilona, era una bella mujer que se pasaba el día durmiendo. Vivía en una tribu y era hija de Marangatú. Taú era un espíritu malo que se enamoró perdidamente de Queraná. Para poder estar junto a ella, se transformó en un joven e intentó raptarla. Catupirú, que era el espíritu del bien, se interpuso para defenderla. Taú y Catupirú se dieron a una pelea que duró 7 días y 7 noches, en la que finalmente venció Catupirú. Taú fue exiliado por Utayobay, dios del valor y de la guerra. Y en su desesperación, Taú raptó a Queraná y por esto Arasí lo maldice. Taú y Queraná tuvieron 7 hijos, con apariencia de monstruos o fenómenos, los 7 mitos. Bajo rayos ardientes de la siesta en calma,

Artesanía Rincón Paraguay también ofrece finas joyas, anillos, collares, aros, para regalos las banderas paraguayas y americanas en ñandutí, manteles de diferentes diseños acorde a sus exigencias. Por eso decimos que en ningún hogar debe faltar un Rincón Paraguay. Y para un rico mate o tereré, tenemos termos forrados y tallados totalmente en cuero, con el logotipo personal de grupo o empresa. No acepte imitaciones, decídase por la auténtica artesanía nuestra. Rincón Paraguay tiene lo mejor. Para informaciones, al 301-877-8147 o visítenos en www.rincónparaguay.com. Mensajera, llévale a mi adorada esta carta apasionada que llorando la escribí. Y llorale, palomita, como yo estoy llorando. Pregúntale sollozando si por qué me abandonó, si por qué me abandonó. Que la noche se aproxima. Si te toman el camino, no te deja más volar. Llega y dile, palomita, que por ella estoy muriendo. Sin la luz de aquellos ojos ya no puedo más vivir. Ya no puedo más vivir. Por la letra, por los hierros y los borrones. Explícale, palomita, que llorando le escribí. Los borrones son mis llantos que gotea entre las letras. Y los hierros son sentidos que por ella ya perdí. Que por ella ya perdí. Palomita mensajera, llévale a mi adorada. Y acabamos de escuchar en Ecos del Paraguay, Palomita mensajera, en la interpretación de Sajonia 4, este tema musical que pertenece en letra y música a Hilarión Correa, un concepcionero nacido el 21 de octubre de 1921. A la edad de 22 años, Hilarión Correa conformó el trío Calandriañú, agrupación con la cual realizó giras por el Brasil, donde tuvo oportunidad de cosechar numerosos éxitos en diversas presentaciones. Sin embargo, el periodo más prolífico en la producción de materiales fonográficos lo registró en la década del 60, trabajando con los sellos Guarania a nivel local y RCA Víctor de Buenos Aires, con la participación de renombrados exponentes de la música folclórica nacional como Lorenzo Leguizamón, Papi Mesa, Isabelino Quiñones y varios otros. Gracias a estos trabajos de elaboración de materiales, una veintena de discos, la música de Correa tuvo una amplia difusión y aceptación popular en todo el territorio nacional. Por supuesto, ustedes seguro recuerdan estos temas musicales como el que acabamos de escuchar y lo disfrutan. Palomita mensajera, Xe Cambare Sayayay, Xerogamí, La Pasionaria, Xe Paraguay, Sheibotu Monburu, Amor y Rosa, Normalista, Canción a Villa Florida, entre muchos otros, de la autoría de Hilarión Correa. Y así estamos acercándonos ya a la parte final de este nuestro encuentro en el día de hoy, Ecos del Paraguay. Pero tenemos una primicia que nos trae el sello discográfico Ñemitú y que Teófilo nos va a contar. Sí, Sadi. Hoy quiero compartir con la audiencia un tema nuevo, por cierto, ya no tan nuevo, que escribí hace bastante tiempo, pero recientemente puso la música César Gavilán. Entonces estamos asistiendo a un estreno de una polca paraguaya que esperamos que también forme parte de la lista de la preferencia de los oyentes de Eco Radio y, por supuesto, de otras radios en todo el mundo, ahí donde estén paraguayos. ¿Cómo es el título del tema musical que vamos a escuchar? Voz de Arrullo. ¿Y nos podés explicar un poquito cómo te inspiraste y qué contiene esta poesía que te pertenece? Bueno, es como ¿cómo diría yo? La mujer paraguaya, la dulzura de la mujer paraguaya, también describe un tanto la naturaleza del ambiente en Paraguay, el cristalino arroyuelo, la tibieza de una mañana, así todo está hablando, pero también engalanando a la dama. Bueno, entonces no hay más que decir, sino disfrutar de este tema musical que llega aquí a Ecos del Paraguay en las voces de talentosos intérpretes paraguayos. Esta composición musical que en letra pertenece a Teófilo Acosta, como ya ustedes saben, y en música a César Gavilán. Voz de Arrullo, escuchamos aquí en estreno por el sello discográfico Ñemitú. La voz de la calandria, la frescura de un cristalino arroyuelo, la tibieza de un verano en la mañana, que acegala la natura de este suelo. Es tan suave cual rocío tus caricias, paraguaya de pies descalzos y salerosa. Eres orgullo de mi tierra primorosa, tan mimosa frente altiva y amorosa. Con el alba y el fulgor de la mañana, te levantas con el canto de esperanza. Eres alma de la humilde campesina, imprendando a tu labor, labor de nueva bonanza. En ti se anida la cultura y tradición, con el arte y el amor y la ternura vas forjando mente y mano laboriosa. Eres canto y un orgullo